Hoy hablamos de un DAW, un editor de audio sumamente potente, Reaper. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 128. Es que no grabé ayer, perdón. 128 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de la comunidad. Es que no es la comunidad, es que tengo que cambiar el discurso. De Kaizen, la mega plataforma donde puedes formarte, crear tu podcast desde cero, aprender a hacerlo en menos tiempo, aprender estrategias de marketing para colocarlo y promocionarlo y destacarlo, aumentar la audiencia para luego tener algo que ofrecer, un producto o servicio y ganar dinero y vivir de tu podcast como lo hago yo. Así mismo, en ese orden. Sí, así mismo. Y que en los próximos días tendremos tutoriales y lecciones nuevas también. No solamente puedes formarte en Kaizen, sino también que puedes montar tu propia página web con WordPress y nuestro servidor. Te damos el servicio por el mismo precio, sin costo adicional de tu membresía, para que tengas la página de tu podcast y puedas alojar tu podcast y crear el RSS feed desde tu propia página sin depender de alojadores externos, con acceso a métricas avanzadas, que son las de Blueberry. Sin costo adicional. Y no solamente eso, sino que tienes una comunidad de apoyo y de soporte para que sigas creciendo. Así que ve a Kaizen porque tenemos una oferta hasta este domingo 30. Atención, el año completo en Kaizen con un 50% de descuento, solo $59. Y si decides renovar el año que viene por elección, renuevas con el mismo descuento. Así que aprovecha porque este año que vas a comprar de Kaizen, no solamente te va a incluir acceso a todo lo que tenemos, sino a todo lo nuevo que viene en los próximos días. Ve a kaizen.com y luego hablamos. www.kaizen.com y adquiere tu membresía, la que más te convenga. Y nos vemos dentro. En el episodio de hoy es jueves, de softwares, de aplicaciones. Tenía unas cuantas semanas que no presentaba ninguna aplicación, no porque no habían, sino porque los jueves de estas últimas dos semanas las he tomado para hacer algunas diligencias y no he podido grabar. Hoy vamos a hablar de un Digital Audio Workstation. Un Digital Audio Workstation es una estación de trabajo de audio digital. Es decir, es un programa que te permite hacer todo el proceso necesario para grabar, mezclar, editar, masterizar un podcast o música o lo que sea, pero en formato audio. Eso es un DAW. Así se escribe DAW, D-A-W o W, DAW, Digital Audio Workstation. Y este está sobrevalorado. Es como que no se le da mucho, no se hace mucho ruido, como que no se toma mucho en cuenta, pero esto es una máquina, este es un DAW poderosísimo. Reaper es un super software, pero un super software que yo entiendo que tú debes ya probarlo, por lo menos ya este tiene que ser el segundo paso de Audacity a Reaper. Si tú eres de los que usa Audacity, qué bueno, porque Audacity es muy bueno, muy bonito. Es barato, no es gratis. Mira, Reaper tiene funcionalidades por encima de Audacity. Incluso también tan potente como Adobe Audition. Tan potente y no sé si más, porque he visto algunos revisados que afirman de que es incluso más potente que Pro Tools. Y que Cubase. ¿Cubase es que se llama? Sí, Cubase, no me acuerdo, ahí el Cubase, etcétera. Entonces, Yo no sé si es tan potente como eso, pero sí, al parecer está al nivel de cualquier programa profesional de estudio de grabación profesional. Y tiene algo que me encanta y te lo voy a decir cuando termine esta reseña. Pero mira, te cuento, Reaper, con Reaper tú puedes hacer todo lo que te dije. Tú puedes grabar tu podcast, puedes mezclarlo luego que lo grabas, luego que grabas tu voz. Mezclar quiere decir abrir otras pistas y colocar debajo de tu voz una música de transición, el intro, el outro, aquí corto un silencio y demás. Eso es mezclar y editar. Ah, déjame hacer un corte en esta parte. Déjame hacer también editar, incluye agregar algunos filtros, que si darle más fuerza a la voz, de que hacer un docking o un ducking, o un poner un filtro de limitador forzado, ecualizar las voces o la música, poner este volumen más alto que otro. Todo eso es un proceso de edición que si ya tú editas en Audacity, ya sabes de qué te estoy hablando. Pero tiene potentes filtros también, filtros que se usan comúnmente en el podcast. Por ejemplo, reducir el sonido, el ruido ambiente, darle más fuerza a la voz frente a la música, reducir las palabras con ese silbido que a veces se produce en algunos micrófonos o cuando hablamos con la S, eso se corrige también. Darle, ¿qué más? ¿Qué otro filtro se utiliza? Otro filtro, bueno, esto ya es masterización y es que luego que tú editas y mezclas todo en tus pistas de audio, en tu sesión de trabajo, puedes entonces masterizar el audio y puedes agregar los LUFS necesarios para que se escuche al estándar de la industria del podcast. Es más, mira, te lo voy a resumir. Si conoces Auphonic, porque ya he reseñado Auphonic, tú puedes hacer lo que se hace en Auphonic, lo puedes hacer de manera artesanal aquí en Reaper, que es masterizar. Pero puedes mezclar, pero puedes editar, pero puedes grabar. Es de verdad sumamente potente. Yo lo utilizo, ¿ya? Para hacer, pero no para hacer ediciones simples, porque para hacer ediciones simples, cualquier programa, incluso hay programas online que te ayudan a hacerlo. Pero mira, por ejemplo, cortar los silencios, eso lo hace de manera automática Reaper. Me voy más lejos. Ya yo puedo con Reaper, por ejemplo, y importar un video en Reaper y editar el audio del video. Escucha esto, mira. Yo importo un video en MP4 en Reaper. Un video. Sí, yo sé que estás diciendo, pero un video. Sí, un video. Yo puedo editar el audio del video, ya sea cortándole silencios, ya sea poniéndolo más rápido, la velocidad del audio, ya sea corrigiéndole esto o aquello. Y luego yo exporto esa edición que hice otra vez en video. Y ese video queda con las mejoras que yo hice. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces grabamos un video y el sonido no se escucha muy fuerte. Y lo que hacemos es que sacamos solo el audio de ese video, lo editamos, por ejemplo, en Audition o en Audacity, le damos la fuerza y luego lo mezclamos de nuevo en el editor de video. No, aquí en Reaper yo edito el audio del video con el video dentro y renderizo nuevamente el video con las mejoras hechas en su audio. Lo que me ahorra tener que usar dos programas. Utilizo uno. Les puedes incluir módulos para masterizar, para ecualizar, para poner autotune, corregir no sé qué. ¿Qué más? Puedes conectarle interfaces MIDI para instrumentos musicales, por ejemplo. Puedes... tiene una cantidad de diagramas enormes. Mira, es que esto tiene demasiadas cosas. Yo creo que sí, que sobran cosas para lo que uno hace en un podcast, pero si tú te acostumbras a utilizar una interfase tan potente o tan compleja frente a Audacity, de Reaper tú terminas dominando cualquier otro programa de edición, por más avanzado que sea. Entonces, si tú estás comenzando, en vez de usar Audacity, usa Reaper. Si ya usas Audacity, pásate a Reaper y acostúmbrate a la interfase. tienen muchísimos tutoriales en YouTube, tienen en la misma página web de Reaper, reaper.fm, tienen videos para tú con tutoriales para aprender todo lo que tú necesitas. Te va a tomar un poquito de tiempo aprender a dominarlo, pero también otro elemento que tiene Reaper es que tiene automatizaciones. Automatizaciones quiere decir que tú creas un preset. Un preset es como una configuración para que cada vez que tú le metas un audio o grabes un audio, él te procese todo lo que tú quieras que se procese. Métele 5 filtros. Primero este, luego este, tal valor. Y ya cuando tú pones o grabas un nuevo audio, él renderiza o optimiza ese audio de manera automática sin tú tener que hacerlo desde cero otra vez. Eso no se hace en Audacity. Lo que quiere decir que Reaper también te ayuda automatizando a ahorrar tiempo en la edición. Porque si tú configuras esas plantillas, pues cada vez que tú grabas, ya él sabe que en la pista 1 va tu voz. A la pista 1 él le va a meter tales filtros. En la pista 2, tales filtros. En la pista 3, y ya cuando tú exportas el audio, ya está renderizado o ya está masterizado en los volúmenes que debe ir y se va a escuchar nítido. Claro, eso hay que hacerlo. Pero tienes recursos para aprenderlo. Ok, Reaper, ellos dicen que no es gratis, que es de pago. Ellos tienen una licencia de que ellos tienen dos licencias por lo que veo aquí. Una licencia de uso personal y una de uso comercial. La de uso personal cuesta $60. La de uso comercial, $225. Es un solo pago. A mí me parece justo el precio por una sola vez y tener acceso a todas las actualizaciones. Es una ganga. Pero, escucha lo que te voy a decir. Tú puedes descargar, instalar y probar el software. Y te dan un tiempo de prueba instalado de no me acuerdo cuántos días, si eran 15 días, 7 días, no me acuerdo porque lo estoy buscando aquí y no lo veo. Pero fíjate algo, cuando se acaba la licencia, cuando se acababan los días de licencia, de esa licencia gratuita, te pone, cuando tú abres el software, te pone el mensaje, mira, ya tu periodo de prueba finalizó. Te da la opción de tú seguir probándolo. Te dice, no, pero es que yo quiero seguir probándolo. Tú le das clic a seguir probándolo y créeme, yo tengo meses usando Reaper y siempre le doy a seguir probando, seguir probando, seguir probando. Y no he pagado todavía por Reaper realmente porque no le doy tanto uso como debería. Si fuera parte de mi rutina diaria de producción, lo compraría, de verdad que sí. Sin embargo, mientras lo sigas probando, tienes a Reaper completo, no lo tienes limitado, no hay ni una función que esté limitada. Es el programa completo. ¿En modo prueba? Sí, en modo prueba, pero modo prueba es que simplemente no has pagado por la licencia, pero lo estás usando con todo su potencial. Entonces, yo que tú me doy la oportunidad de probarlo, de aprender algunas cosas, búscate videos de cosas que se pueden hacer en Reaper que en Audacity no se pueden hacer. Busca comparaciones entre Reaper y Audacity. Yo me imagino que Reaper le gana, pero por millas, por muchas millas. Y espero que te sirva. Me encantaría que me lo digas. Así que ya sabes que te puedes unir a nuestro grupo en Discord, nuestra comunidad de podcasters en podcasters.pro. Que de hecho, tenemos en podcasters.pro una sala de cine nueva y vamos a ver juntos un documental que se llama The Messengers, un documental sobre historias de podcasters en Estados Unidos. Lo vamos a ver este viernes, es decir, mañana 28 a las 9 de la noche, hora República Dominicana, y lo vamos a repetir el sábado para las personas que viven en Europa, completamente gratis. Podrás ver ese documental con nosotros e interactuar con nosotros, socializarlo juntos si te unes a nuestra comunidad. Ve en tu navegador podcasters.pro, sigue los pasos, crea tu cuenta de Discord y nos vemos dentro para que no te pierdas el estreno de lo que llamamos las noches de cine pod. Allá nos vemos. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien, y no quiero finalizar el episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast impactará la vida del que escucha